Politikon. Diatribeca y logos políticos. Politikon. Entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστον. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάσας τα εκείνη, πρώτο. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches amigos, hoy es jueves 21 de junio del año 2012, estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto es Politikon, un programa armado por Sofía Negri, Abel Ali, Rodolfo Dieringer, que no está pero siempre está presente, y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Para comunicarse con el programa pueden hacerlo a politikoncomuna6@gmail.com y pueden visitar también nuestro sitio web en www.politikoncomuna6.com.ar. Qué martes, el martes pasado en Caballito, ¿eh? Tocó Sana Demencia en La Colorada. Un espectáculo realmente fantástico. ¿Vos estuviste, Sofi, no? Yo estuve. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Sí, ¿o más o menos? Me gustó muchísimo, estuvo muy bueno. Además no conocía el lugar, que está bueno también. Ajá. Muchas gracias. ¿Y el grupo te pareció...? ¿Por qué decís vos, Joaquín, muchas gracias? Porque siento que estuve ahí, yo también. Sí, sentiste de alguna manera que estaba. Sí, Joaquín está en todos lados, no solo... Está en Politikon, también está en Sana Demencia, un grupo a quien le tenemos que pedir que nos mande un demo, ¿no? Para poder pasar música. Por favor, no puede faltar. A la brevedad. Wow, abrió el cuaderno, Joaquín, clase teórica, función manifiesta del sin. Bueno, estamos con unos invitados. Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos con Valeria de Lorenzo y con Diego Johnson. Bienvenidos. Buenas noches. ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ambos son integrantes de lo que se ha dado en llamar la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6, institución que ha empezado hace poquito a funcionar. ¿Qué tal? ¿Cómo se van sintiendo en ese espacio? ¿Cómodos? ¿Contentos? Sí, la verdad que es una oportunidad interesante. Es la, como vos bien decías, es algo nuevo. Es una de las primeras experiencias en lo que tiene que ver con la participación ciudadana dentro de lo que son las nuevas comunas. Es algo nuevo también dentro de la ley, justamente de comunas, y es lindo poder participar de este momento y trabajar por el barrio. ¿Qué estuvieron haciendo? Primero una curiosidad, ¿cuánta gente está formando parte de la coordinación hoy por hoy? Jorge Oviedo lo conocemos porque lo estuvimos entrevistando hace dos o tres programas. Sí. Formando parte allí por el Frente para la Victoria. Y vos estás formando parte como enviado, sería, ¿no? Del espacio quijotero de aquí de Caballito. Sí, representando. Y hay otros integrantes más. Sí, se encuentra. Sí, bueno, acá está con nosotros, me estaba olvidando, Valeria de Lorenzo por Nuevo Encuentro. Y después está también, ¿quién más? Carlos Montero, del Club Oeste. Del Club Oeste. Santiago Carreño, por el Centro Cultural Nuestro Tiempo, que está en Yerbal y Rojas. Se encuentra también Roberto Villalobos, que está por el Centro Cultural Vecinos de Almagro y Caballito. Uh-huh. Y somos los que actualmente estamos poniéndole... El pecho a este momento de la coordinación que recién se está empezando a dinamizar. A configurar. Sí. Yo iba escuchando la lista que ibas dando y Valeria, sos la representante de género, la única mujer que hay allí, ¿es así? Sí, sí, es así. ¿Cómo te tratan todos estos hombres de Caballito? Bien. Sí, sí, sí. Uh-huh. Ah, muy, muy bien los compañeros. Te tendrían que privilegiar de alguna manera, ¿no? No, es todo muy horizontal. ¿Está horizontal la cosa? Sí, está muy bien. ¿Qué estuvieron haciendo? Hubo un rumor de que participaron en una reunión allí con la Junta Comunal, ¿no? ¿La coordinación? Sí, digamos que la Junta Comunal tenía interés en conocernos y en que nos podamos conocer mutuamente, ¿no? A raíz de que la Asamblea nos nombrara coordinadores. Y bueno, tuvimos una charla, les hicimos algunos pedidos. Por ejemplo, poder participar... ¿Plata le pidieron? No, claro. No, Nos dijeron de arranque, plata no hay, dice. Claro, debe ser lo primero que habrá dicho el presidente de la comuna. Sí, sí, pero un poco no. Así, sí. Igualmente no íbamos con esas intenciones. Ajá. Y no, les pedimos participar de las reuniones de la Junta Comunal como espectadores, ¿no? Para poder ver de qué trataban las reuniones, pero hasta ahora no había demasiado interés. Igualmente vamos a pedirlo formalmente esta vez por escrito. Ah, fue en una charla informal el pedido. Sí, que hicieron. Fue como una presentación, pero ya que estábamos ahí, aprovechamos durante la charla para comentarles nuestro interés en poder asistir a ver las reuniones. Y bueno, nos dijo que no se estilaba, es que no tenía mucho espacio, parece, para nosotros. Así que bueno, ahora vamos a hacer un pedido formal desde la coordinación para ver qué pasa. A ver si hay una respuesta positiva. Sí. Se iba a haber olvidado por ahí, ¿no? Del pedido que ellos hicieron. Sí, sí. Y entre la múltiple satisfacción de diferentes demandas, ¿no? De la comunidad, tal vez se ha quedado ahí rezagada, ¿no? Y bueno, ¿cómo vieron ustedes la última asamblea que hubo acá en Caballito? ¿La pasaron bien? ¿La pasaron mal? Yo creo que fue de las... De la totalidad de las asambleas fue la más positiva. Yo creo que nos pudimos escuchar todos nuestros puntos de vista. Pudimos discutir de una manera tranquila, reflexionando, pudiendo escuchar al otro sin interrumpirlo. Creo que así, de esta manera, las asambleas de acá en adelante van a poder ir tomando una forma muy positiva a futuro. Sí, sí. La verdad que sí. Yo creo que empezamos con un poco de tensión las primeras asambleas y fue mejorando muchísimo el clima y todas las organizaciones las estamos escuchando, más allá de las diferencias. Y eso creo que es muy positivo, como dice Diego. Sí, ¿no? Fue bastante diferente, ¿no? La sí. Tercera de las dos primeras, ¿no? Sí. Y ustedes particularmente, desde las agrupaciones que ustedes representan, ¿tienen algunas expectativas puntuales en alguna área, en algún tema? Por ejemplo, yo recordaba, ¿no?, que Nuevo Encuentro, más específicamente por ahí el EDE, ¿no?, estuvo en un momento trabajando muchísimo en la cuestión de la defensa del cine que se cerró allí sobre Rivadavia, y me parece como que son siempre muy sensibles a los temas culturales, ¿no? Sí, sí, también con los compañeros del Espacio Quijotero, que también están con los temas de cultura. Nosotros sí venimos trabajando en eso con compañeros más viejos en la militancia que nosotros, y también estuvimos trabajando en temas de vivienda el año pasado y este año, y en temas de seguridad, en el plan de seguridad comunitaria. Participando en las reuniones de seguridad que se hacen quincenales, compañeros, ¿no? Sí, compañeros nuestros están participando en las reuniones de mesa, de las dos mesas, de la zona norte y sur. Así que bueno, es un tema, estamos abocados, nuestra fuerza está... Estamos trabajando estos temas, básicamente estos tres temas que te decía. Se me ocurrió ahora, ¿no? Por ahí vos tenés la información, por ahí no. ¿Se ha pensado algún tipo de articulación entre la cuestión de las mesas de seguridad y el Consejo Consultivo? Porque supongo que habrá alguna área o alguna comisión. Sí, sí, va a haber una comisión de seguridad. Y sí, obviamente vamos a estar trabajando. La idea es trabajar conjuntamente en todos los temas, con todas las organizaciones y los espacios institucionales, como las mesas de seguridad, digamos, y nuestro espacio institucional, que es el Consejo Consultivo, la coordinación, si tenemos idea de trabajar conjuntamente. Ajá. Y el espacio quijotero anda siempre con muchas charlas, con muchos... Yo recuerdo del año pasado una ocupación del espacio público, de la vereda, con una parrilla gigantesca llena de choris. Este año vuelve. Vuelve los choris. Vuelve. Ya van a recibir nuestra invitación formalmente. Pero... Sí, había estado con Teresa Parodi cantando allí, una noche muy linda, con unos temas muy lindos. ¿Vuelve algo de eso? Vuelve. Todavía no está la fecha exacta, pero sí, ya quizás para el finales del mes que viene puede ser que otra vez volvamos a ocupar las calles porteñas. La calle, bueno, epa, van extendiéndose por ahí varias ya cuadras. ¿Siguen con las actividades siempre ustedes allí? Sí, por supuesto. Uh-huh. Siempre tenemos 26 actividades funcionando en el local. Epa, unas cuantas. Sí, de la última vez que vine a este programa hasta el día de hoy, sí, hemos crecido muchísimo y es algo muy alentador. Y la verdad que es algo muy, muy lindo lo que pasa ahí en el local, porque además es un lugar muy amplio. Hoy por hoy contamos con un observatorio político popular que están realizando una revista. Ya te voy a traer un ejemplar a través de... ¿Una revista? Sí. No tienen planeado programas de radio, ¿no? ¿Por ahora? Por ahora no, no tenés competencia. Ay, Dios. Ya me estoy preocupando. Nos van a sacar el serrucho ya. Sí, nos van a serruchar el piso. ¿Y la revista está en marcha, está en proceso? Sí, sí, ya han salido varios números. Luego tenemos muchas actividades, como por ejemplo las compras comunitarias, que cuando también vine acá recién comenzaban. Hoy por hoy ya las estamos realizando en varios puntos del lado de Caballito Norte, en Parque Centenario, seguimos en Plaza Irlanda, seguimos contribuyendo con algunas instituciones del barrio que les podemos alcanzar la mercadería al precio del mercado central. Y después también tenemos a la gente de ANSES, el plan de integradores. Eso, ese es un buen dato, porque hay mucha gente jubilada en Caballito, ¿no? Que está, ¿recordás los días que están? Está todos los martes de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Pueden ir a tramitar las jubilaciones, las asignaciones familiares por hijo, el plan nacer, pensiones. ¿Y casi todos los trámites se pueden hacer allí? ¿O una parte importante, por lo menos? No, son los referidos más a la cuestión de los chicos y la gente mayor de edad, o sea, uh-huh, de la tercera edad. Yo voy a averiguar si me puedo jubilar ya. Podemos ir los tres. Te falta mucho vos todavía. Me falta un tiempo, ¿no? Estamos conversando hoy aquí en Politicón con Valeria de Lorenzo, de Nuevo Encuentro, y Diego Johnson, del Espacio Quijotero, ambos integrantes de la coordinación del Consejo Consultivo de la Comuna 6. El sur de la ciudad. Escuchábamos el tema Al sur de la ciudad por Papo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Diego Johnson y Valeria de Lorenzo, ambos integrantes de la coordinación del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. Y les queremos preguntar, bueno, ¿se reúnen todas las semanas, dos, tres veces? ¿Cómo es? No, pero tienen un ritmo de reuniones, ¿no? Una vez a la semana seguro nos juntamos. Ajá. Sí. Y van cambiando el lugar, siempre en el mismo lugar, en un bar. ¿Tienen ya un edificio asignado por la gestión del PRO de la ciudad? No. Le hemos pedido poder tener un lugar en la nueva, en el nuevo edificio que les están terminando de hacer en la calle Patricias Argentinas. Sí, sí, que va a ser la sede comunal. Así es. Pero hasta tanto no lo tengan, estamos reuniéndonos en diferentes clubes de barrio para poder charlar todos los temas, para coordinar el trabajo. Bárbaro. Y yo pregunto, digo, por ahí podríamos hacer una pequeña sección de chismes, ¿no? ¿Quién es el más serio de la coordinación? Y ¿pueden dar ese tipo de información ustedes? ¿Quién es el más bochinchero, el más...? ¿El más ruidoso? Es casi una palabra antigua, ¿no? Suena, suena un poco. El más hablador. El más hablador. Yo te digo, para mí es Oviedo. Jorge Oviedo. Jorge Oviedo. Sí. Entre Jorge Oviedo y Montero, estamos ahí punta a punta, cabeza a cabeza, en el tema de la cantidad de palabras por minuto. El más estructurado, el más seguro, ¿no? Sí. Oviedo. ¿Es amigo tuyo? No, no. Ah, le pegás así. Recuerdo cuando la entrevistaste acá, que es muy estructurado, Jorge. Sí, sí, es muy ordenado. Es contador público nacional, por viene lo tanto. De los números. Viene de un mundo ordenado. Así, ¿y cómo hacen? ¿Sacan número? ¿Van charlando informalmente? No, quizás uno viene con alguna idea, viene, la presenta y empezamos a discutir básicamente. Lo bueno es que hay mucha gente con interés de participar. Eso es algo muy bueno. Porque durante la primera asamblea hay mucha gente que se fue alejando. Pero se ve que corrió el rumor que ya la gente se empezó a calmar de vuelta, que no era para tanto, que todos queremos lo mismo, que es lo mejor para nuestro barrio. Y ya hay casi 90 inscriptos en las comisiones. Ah, mira vos. Que como todavía no tenemos un lugar fijo donde puedan estar, vamos a empezar a hablar con los clubes de barrio también para que puedan recibir a las comisiones y que puedan empezar a trabajar de esa manera ahí. Hay casi 90 inscriptos. Y hay unos cuantos clubes de barrios en... De barrio. Vamos a ir a hablar con Caballito Juniors, El Ciclón, el Club Premier. Vamos a ir a charlar con varios porque hasta el día de hoy hay 12 comisiones votadas por la asamblea y para que puedan empezar a trabajar. Y ustedes van a hacer una convocatoria a una primera reunión de esas asambleas, las cuales después decidirán el horario, en que la frecuencia con que se reunirán. Se nombrará un coordinador de la comisión y entre ellos luego empezarán a decidir cuál es el mejor horario para todos. Claro, y hacer sus normas de funcionamiento y ver cómo quieren trabajar. Bárbaro. Se me ocurría preguntarles si tenían alguna primicia para nosotros, quizás alguno de los temas de la próxima asamblea. Ustedes deben tener información quizás clasificada, como por ejemplo el temario de la próxima asamblea, que será a fin de este mes, calculo, ¿no? Bueno, ya te puedo comentar una primicia, porque quizás esta noche o mañana al mediodía ya estén saliendo los mails hacia los vecinos. Pero vamos a aprovechar este este gran programa del barrio para que lo escucha mucha gente. Pero está todo caballito. Aunque seas humilde, Abel, lo escucha mucha gente. Todo caballito está pegado a la radio, a Galena, en este momento escuchando el programa. A las siete mares, ¿no? A las siete mares, exactamente. Y bueno, la próxima asamblea va a ser. ¿Qué es ahora el 20? El 27, miércoles 27, 18:30 horas, en la Escuela Superior de Comercio número 3. Hipólito Vieites, que está acá en Gabón y Cuchacuche. ¡Qué bueno! Bien cerca de casa. Lo mismo pensé yo. Así que están todos invitados a participar, como siempre. A quien esté interesado, que no haya podido participar nunca, que no se haya enterado, puede escribirnos a nuestro mail. Es el próximo miércoles. El próximo directamente. Miércoles. Uh-huh. ¿Querés pasar el mail? ¿Cómo es el mail? Ese mail que nosotros lo dijimos y nos dio un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Lo pasa que vamos a buscar uno nuevo, pero para no cambiarlo tan de golpe sobre la marcha, ahora lo vamos a volver a usar y ya luego empezaremos a trabajar en uno un poco más. Uno que diga CCC, con 3 C y un 6, claro, ¿no? Claro, por ahí eso, no consejo complicado. Consultivo. Igual la gente se puede inscribir el mismo día también. El próximo miércoles, claro, cuando esté allí, claro, yendo al Vieites. Exactamente. Bárbaro. Bueno, pero nos ibas a contar algún anticipo de alguno de los temas de la orden del día. ¿Sí se puede transmitir esa información? Bueno, vamos a empezar con las propuestas de comisión de la última asamblea. La comisión de la memoria, propuesta por uno de los locutores aquí presentes en la asamblea. Miren, chicos, qué bien que estuvieron. Una comisión de difusión, una comisión de reglamento y una comisión de tercera edad, que vamos a tratarlas en la próxima asamblea, a ver qué decide la asamblea. Sí, decide formarlas y vota, claro, a favor de su formación. Exactamente. Que se requiere que el 50% de los votos presentes más uno, ¿no? Para aprobarlo. Sí, por mayoría simple. Por mayoría simple, ajá. Después han pasado 6 meses de que comenzó la gestión de la Junta Comunal y por ley tienen que venir a contarnos todo lo que han hecho en estos 6 meses de gestión acá por la comuna. Así que vamos a hacerles el pedido, la invitación a que vengan y puedan venir a contarnos un poco qué es lo que han hecho en todos estos meses de trabajo. Cada una de las áreas, cada uno de los comuneros tiene que dar un pequeño informe público acerca de los 6 meses de gestión. Exactamente. ¿Es obligación? Por ley, sí, sí. Por ley tienen que hacerlo. Quizás sea el presidente quien dé el informe, no lo sé eso. Pero igualmente se les va a hacer el pedido para que puedan venir a la siguiente asamblea a venir a contarnos bien todo lo que están haciendo por nuestra querida comuna 6 de Caballito. Sí, interesante, ¿no? Esa experiencia, porque pone al vecino de alguna manera en contacto directo con los comuneros electos y le da la posibilidad de acá 4 años, 3 y medio, digamos, de elegir o al mismo otra vez o a otro, si no le gusta demasiado lo que fue haciendo, ¿no? Sí. Igualmente, digamos que los comuneros, gracias al gobierno porteño, están pudiendo hacer muy poco también, ¿no? Es una cuestión que vale la pena aclarar igualmente. Sí, hasta ahora los que nosotros entrevistamos, que son Martín Angrisano, Martín Yomi de Proyecto Sur, Ondina Fraga en su momento y Ariel Angrisano por el Frente para la Victoria, todos cuentan que los recursos no aparecen. Incluso los otros comuneros en su momento cuando los quisimos entrevistar tampoco aparecieron. Es decir, faltan por ahí. No tenía ni para el viático. Tal vez fuera por eso, sí. Faltan recursos de varios tipos, no solo económicos. Y mucha incertidumbre por el tema de las UAC. ¿Te acordás? ¿Recordás que todos lo manifestaron acá? Las unidades de atención ciudadana que vendrían a reemplazar las comunas. Sí. Mucha incertidumbre, incluso dentro del PRO contaban ellos. Así que por todos lados hay. Pareciera que el PRO no quiere cumplir con la ley de comunas, ¿no? da toda la impresión, no solo que parece sino claro, que hasta está tratando de hacerlo claro, por todos los medios, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, vamos a tener que seguir tirando el carro para que se pueda concretar este anhelo de los, de una parte de los porteños, porque tampoco podemos decir de todos los porteños, porque otros porteños que les gusta más comprar las cosas hechas, ¿no? Y por sí, televisión. Sí, por supuesto. Si el spot tiene mucho colorido y muchos y globos de alegría, ¿no? No globos en algún otro sentido, que por ahí algún malintencionado esté pensando, sino globos de alegría, a algunos porteños les gusta, ¿no? Luego vamos a hacer un pedido de informe por la situación de la poda en la comuna. Hay muchos árboles que están siendo aniquilados prácticamente. Si bien yo tengo entendido que es una empresa que le dan la directiva desde el gobierno porteño, hay muchos vecinos acá en el barrio que se encuentran de repente con el tronco del árbol de su casa, pero sin la copa. Sin la copa. Antes cortaban algunas ramas, directamente ahora les cortan la copa. Ah, tal vez para ser más rápido. Sí, toda una concepción sobre el medio ambiente, ¿no? Me parece que sobre todo, la cuidado, tijera y recortar, claro, recortar en todos lados. Y la bueno. Muy psicoanalítica, muy, bueno, muy psicoanalítica bueno, la lectura que hace ahí Joaquín, sí, sí. De cortar directamente, cortan lo que se ponga adelante. Y así es muy difícil que el árbol vuelva a revivir. Sí. Ahora es una situación complicada. Esperemos que en 3 años y medio la ciudad pueda volver a revivir también. Sí. Sí, ¿no? Lo decís convencido. Sí, no, yo la verdad que tengo un... Al ver estas nuevas instituciones que se forman en las que los vecinos pueden empezar a discutir cuáles son las mejores soluciones para su barrio, yo creo que cuando esto se vuelva... Cuando ya haya una persona que deje de ponerle trabas a la participación vecinal, creo que toda la ciudad de Buenos Aires va a poder ser un lugar mejor para todos. Sí, alguna vez comentamos acá, sobre todo los viejos por ahí... de Politicón, que siempre los porteños tuvimos como la creencia de que estamos en el ombligo del país, porque nosotros acá hablamos solamente de las cuestiones nacionales, ¿no? Cuando las cosas de la vida cotidiana que nos tocan como vecinos estaban totalmente enajenadas, ¿no? En oficinas del centro, ¿no? Y la pobreza cívica que tenemos los porteños es apabullante, ¿no? En general, cuando uno a veces conversa con unos vecinos, es el desconocimiento acerca de todas las instituciones que tiene la ciudad y también en gran medida el desinterés, ¿no? Cualquier pequeño poblado de la Argentina tiene muchísima más civilidad en el sentido de que ubica a sus miembros de las... ¿cómo se llaman los corpitos legislativos que tienen las municipalidades? Los consejos deliberantes, a su intendente, lo ven en la vida cotidiana. Nosotros en ese sentido siempre estuvimos muy empobrecidos, ¿no? Acá la gente no se conoce ni entre los vecinos del mismo edificio. Claro, bueno, lo que pasa es que cada comuna tiene una cantidad de personas importante. Por eso está bueno, digamos, la descentralización esta que plantea la ley. Me parece que esto es como juicioso, digamos, para que podamos tener una ciudadanía más cercana, digamos, como decías vos antes. Claro, porque incluso esa cantidad, ¿no? 178.000 personas, de los cuales en Caballito hay 110.000 en el padrón, ¿no? O sea, 110.000 adultos que votamos. Es como difícil conocer ese número de... Sí, realmente sí. Mirá si llegaran a venir, ¿tienen sillas ustedes en la coordinación para los 110.000 ciudadanos que podrían potencialmente participar? Sería, la verdad, un desafío conseguir tantas sillas, pero podríamos hacerlo... Alguno va a tener que sentarse banquito, ¿no? Nos claro, faltó acá una imagen. En Parque Centenario podríamos hacerlo. Claro, no, claro, yo creo que vamos a llegar sí, a eso. En el auditorio. Así paso a paso como vamos trabajando, ¿no? Muy sí, bien. Sí, vamos a llegar. Yo confío en que vamos a... En que se va a ir agrandando sí, la ronda. Sí, que la gente va... Es un cambio cultural que tenemos, ¿no? Que estamos participando todas las organizaciones, los vecinos, pero me parece que hay que dar ese... Que este espacio, digamos, se va a agrandar. Yo creo que sí. Cuando uno piensa en la Ágora griega, era un número importante de personas las que participaba allí, ¿no? Andaban por los 5.000, si no me equivoco, ¿no? Era ese número, ¿no? Sí, es cierto sí, que, bueno, por ahí muchísimos solamente escuchaban, ¿no? Y los oradores eran como algunos, un grupo más reducido. Pero interesante, ¿no? Ellos tenían incluso espacios físicos donde les era posible hablar sin micrófono, obviamente, no los tenían, y ser escuchados por esa cantidad de gente. Interesante. Interesante que siga creciendo el número, ¿no? Además, una gran oportunidad para el porteño, ¿no? Que siempre ha sido el eterno opinólogo, de demostrar qué grado de madurez política tiene en la sociedad hoy en día, ¿no? Esto de llevar el barrio al debate, a los vecinos directamente a debatir el gobierno, qué forma de gobierno quieren para su barrio, es realmente de vanguardia. Ahora vamos a ver cómo evoluciona, esperemos que siga marchando bien. Bueno, queremos agradecerle muchísimo a ustedes vuestra presencia acá. Ay, me quedó una pregunta. En su momento la Asamblea había votado que hubiera también un representante por el espacio PRO Unión Cívica Radical. ¿Se integró a la coordinación un representante por esos espacios? ¿O por ese espacio? No, pero según nuestro reglamento, cuando cumpla la etapa sin asistir, luego que la asamblea lo votó, será dado de baja. Ajá, y habrá alguien y que ocupe asamblea, ese lugar. La asamblea volverá a elegir un nuevo coordinador. Un alguien que integre ese lugar, bárbaro. Bueno, les agradecemos muchísimo Valeria De Lorenzo, miembro de Nuevo Encuentro, y Diego Johnson, miembro del Espacio Quijotero, haberse venido hoy hasta acá. Muchas gracias a ustedes. Quedamos a vuestra disposición para cualquier comunicación que quiera la coordinación contar. Y repitamos, antes de irnos, esto de que el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde. Sí, en la Escuela Superior de Comercio número 3 Hipólito Vieites, en Gaona, Avenida Gaona y Cuchacucha, va a estar realizándose una nueva asamblea del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, Comuna 6. Nos vemos allí. Nos vemos allí. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 1, 2. Bueno, escúchame entre ruidos. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados. Escúchame entre el ruido. Los acústicos de La Colectiva. Todos los sábados a las 20:30 horas. Escúchame entre el ruido. Escucharme, no. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas, quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es un paz. Gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio. De todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Las vanguardias sienten el deber de dirigir algo o a alguien. Algunas hasta están dispuestas a pagar los costos de los errores y desviaciones de su quehacer político. Nosotros sentimos que nuestro deber es iniciar, seguir, acompañar, encontrar y abrir espacios para algo y para alguien, nosotros incluidos. La Retaguardia, todos los viernes a las 17 horas, por La Colectiva. Un recorrido, así sea meramente enunciativo, de las distintas resistencias en una nación o en el planeta, no es solo un inventario. Ahí se adivinan, más que presentes, futuros. Todos los viernes a las 17 horas, La Retaguardia, por La Colectiva. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Bueno, volvemos a Politicón. Tenemos ahora una entrevista del doctor Oscar Trota, que es médico del Servicio de Pediatría del Hospital Durán. Es integrante también de la agrupación Renovación Gremial de la Asociación de Médicos Municipales, cuya lista tiene 5 lugares de los 12 dentro de la comisión directiva de la asociación. Y nos va a hablar un poco sobre lo que ocurrió esta semana, que fue el cierre de la unidad de terapia intensiva pediátrica dentro del Hospital Durán. Que bueno, había sido inaugurada en el 2010, pero había tenido muchos conflictos para poder entrar en marcha. Y bueno, él nos va a contar un poco cómo fue el proceso y cómo llegó a este cierre. En el año 2010, el 13 de agosto del 2010, se inaugura el sector de terapia intensiva pediátrica con 8 camas y se inaugura también el sector de terapia intermedia pediátrica en el mismo pabellón. Se inaugura y en el mismo acto se cierra, se deja cerrado el sector. Nosotros empezamos a trabajar en el tema de la exigencia de que se abra, digamos, ya que se había hecho la inauguración, pero se demora la apertura del servicio por demora en la designación de personal médico y personal de enfermería. El servicio estaba completo porque estaba con todos los insumos necesarios, había 6 respiradores que hay todavía provistos por el gobierno nacional, que se los provee directamente al Hospital Durán, al servicio, así que lo que se necesitaba para el funcionamiento del servicio estaba, excepto lo de las designaciones, que era resorte, o que es resorte del gobierno local, ¿no?, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Recién a mediados del 2011, previo a las elecciones, se pone en funcionamiento en forma abrupta, digamos, apurada, el servicio. Se pone en funcionamiento el servicio solo de terapia intensiva, la terapia intermedia nunca se puso en funcionamiento. Por el mismo motivo, por falta de personal. Exactamente, por falta de personal. Igual no había planificación de poner en marcha el servicio intermedio, porque no se llamó a concurso, digamos, no se hizo ninguna de las gestiones que se tenía que hacer para poner en marcha el servicio de terapia intermedia. Se pone en marcha el servicio de terapia intensiva, pero con menos personal, digamos, se designan 4 médicos, una jefa, se concursa el personal y se tramitan las designaciones. Uh-huh. Pero con escaso personal, digamos, porque se necesita para el servicio 7 médicos, uno por día, que cubra la guardia de 24 horas, uno por día, y una más, un médico más que es la jefa del servicio. Se necesitaban 8 médicos, se designan nada más que la jefa y 3 médicos más, con lo cual el médico estaba de guardia día por medio, ¿no? Y se necesitan 3 enfermeros por turno, por día, es decir, 9 enfermeros que para la semana y 9 más para cubrir sábado y domingo, 3 por turno, ¿no es cierto?, en 3 turnos de 8 horas. Tampoco se designan la totalidad de los enfermeros, se designan algunos enfermeros y sobre todo los enfermeros que se designan no tenían la especialidad de terapia intensiva, que es una especialidad muy crítica, muy compleja. Con lo cual, eran enfermeros que algunos tenían conocimiento de pediatría, pero otros ni siquiera de pediatría tenían conocimiento. Con lo cual empieza a funcionar en forma, digamos, deficiente el servicio. Bueno, esto pasan los meses, los médicos exigen que se les dé la designación definitiva, digamos, nunca les llegaba la designación, nunca se terminaba de darle el nombramiento a los médicos, aunque estaban cobrando, digamos, como suplente de guardia, nunca se termina la designación definitiva. Los enfermeros tampoco estaban muy capacitados, con lo cual al aparecer la epidemia, el brote de bronquiolitis y la mayor exigencia en el servicio, se ven superados en su capacidad de respuesta a los médicos y deciden renunciar. Entonces ahí es donde se produce el cierre la semana pasada. Renuncian 3 médicos, los 3 médicos que estaban asignados al servicio renuncian y bueno, y ahí se produce la situación esta de cierre del servicio. Pareciera en principio que sin interés de la conducción de reemplazar esos médicos con nuevas designaciones. Es que en realidad al no sustanciarse los concursos, no hay posibilidad de nombrar nuevos. Hay 2 designaciones que están en trámite, que según lo que informaron el viernes, después de la situación de cierre del servicio, están al salir, digamos, ya están viniendo para acá, y 8 enfermeros que también están en trámite de designación. Pero, por ejemplo, para los 8 enfermeros tienen recién turno del examen preocupacional en el hospital Rawson para el día 27 de julio. Tienen turno para ir a hacerse el preocupacional, con lo cual esa designación, digamos, no va a aparecer hasta los primeros días de agosto. O sea que acá hay una clara situación de falta de gestión, digamos, porque esto de si te dan la fecha para el preocupacional, se puede gestionar que sea antes, digamos. Si hay voluntad de hacerlo y que los enfermeros tengan su designación antes, lo podrían hacer. Que coincide con una falta de interés por la prestación de servicio, claramente. Claro, porque ante la falta de médicos se ha cerrado directamente, no se tomaron las previsiones. Claramente, porque no hay médicos designados y los pocos que están cubriendo día por medio la prestación del servicio renuncian porque se sienten saturados por la cantidad de trabajo que hay. Entonces, que se cierra el servicio el día viernes, se deriva uno de los pacientes, que el último paciente que quedaba ahí, que ya los anteriores habían sido derivados, se deriva al Hospital Posadas de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué la Provincia de Buenos Aires? Porque no hay camas en el sistema de la Ciudad de Buenos Aires, no hay más camas, está el brote de bronquiolitis real, está en todas las camas de terapia intensiva, donde hay respiradores, están todas ocupadas. Ya el sistema en la Ciudad de Buenos Aires tiene colapsadas las camas de terapia intensiva pediátrica, con lo cual se tiene que salir a buscar clínicas privadas en la provincia, o en este caso, por un contacto directo de la jefa del servicio, se consiguió una cama en el Posadas. Mm. Hay déficit de camas, claramente hay déficit de camas en el sistema, en todas las áreas, pero en pediatría, en esta época del año, con el brote de bronquiolitis y las demás enfermedades respiratorias, siempre hay un déficit de camas, se hace más profundo el déficit de camas. No hay resolución al tema, digamos, estamos esperando que el jueves, el día jueves, las autoridades traigan alguna información de cómo sigue esto adelante y bueno, y si no, ver el viernes qué tipo de medidas vamos a tomar desde nuestra agrupación médica. Oscar Toto, muchas gracias por tu informe, ¿sí? Bueno, gracias a vos. Saludos. Cualquier cosa que ustedes quieran informar, estamos a vuestra disposición para que lo transmitan. Bueno, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahí al doctor Oscar Trota. Está interesante como para resaltar varias cosas, ¿no? De esto. Primero, el hecho de que la unidad se había inaugurado el 3 de agosto de 2010 y no pudo entrar en funcionamiento enseguida porque no se habían designado los médicos para dicha unidad. Y bueno, como se tardó muchísimo en designar los médicos, después fueron de un número que era menos del necesario, los enfermeros que no estaban especializados en terapia intensiva, y se llegó finalmente al cierre de esta unidad. Así que bueno, ahora también estamos en comunicación con Héctor Ortiz, que es delegado de ATE Durán, para que nos cuente un poco más sobre este tema y sobre cómo se van a preparar, cómo van a actuar ellos frente a este cierre de unidad. Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches. No, mire, estamos con este tema de que nos han cerrado la terapia intensiva, un sector muy importante ante este periodo estival, ¿no? Donde el frío, donde el invierno hace delicada la salud de los niños, no tenemos una terapia intensiva, y esto sucede ya que no tenemos personal de enfermería, tampoco tenemos personal médico, ya que han renunciado 5 médicos, y el personal de enfermería prácticamente no tenemos porque no hay nombramientos, y la gente viene y se va por la cuestión del salario, ¿sí? Héctor, ¿cómo te va? Abel soy. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Abel? Bien, bien. Héctor, mira, se me ocurría preguntarte, esta cuestión que vos ubicás ahí, ¿no? Que los médicos, bueno, algunos renunciaron, se fueron, o que no hay nombramientos de enfermeros. ¿Qué es lo que está pasando, digamos? ¿Es una política esta sistemática de la gestión PRO de no encarar una convocatoria y una contratación de enfermeros lo suficientemente necesaria para cubrir todos los lugares? ¿Cómo ven ustedes eso? No, mira, lo que vemos es que la política de este jefe de gobierno es el achique, es la falta de insumos, o sea, tenemos servicios en la cual se han abierto sin suficiente personal, sin suficiente insumos, no tenemos tecnología. Pasó lo mismo con la terapia intensiva pediátrica, en la cual se abren con 8 camas, en la cual no tenemos personal, no tenemos infraestructura, no tenemos tecnología, y por supuesto que los médicos ante esta semejante irresponsabilidad han tomado la decisión de renunciar antes de seguir en una cuestión así, porque no tener personal de enfermería, no tener tecnología, no tener insumos, no tener espacio suficiente para atender la responsabilidad con respecto a la enfermedad de un niño, han decidido renunciar y se ha quedado en esta crisis que tiene que ver con la salud de los niños, que es terrible, ¿no? Tal cual. Ahora, digo, las fotos de la inauguración ya se tomaron, las filmaciones ya se hicieron, ¿no? Sí, por supuesto. Esto tiene que ver más que nada por una cuestión política. Abren servicios sin personal, sin tecnología, sin tener los insumos suficientes como para abrir servicios. Se hacen fotografías, se abren servicios, pero realmente esto es todo nada más que una obra de teatro para actuar en política, nada más, ¿sí? La gran obra de la gestión PRO, la difusión. Exactamente, sí, yo creo que esto se basa en eso, en la publicidad, en decir que esto se abrió y realmente lo que está pasando en el hospital es terrible, porque no solamente es un problema de la terapia pediátrica, tenemos servicios como clínica médica, cirugía, cardiología, donde hay una enfermera cada 30 pacientes o cada 20 pacientes, donde realmente la atención es terrible, el déficit que hay con respecto a la enfermería, ¿sí? ¿Qué tal, Héctor? Joaquín Rodríguez te habla. Te quería hacer una pregunta. ¿Cómo no, Joaquín? Quería preguntarte si han establecido ya algún plan de lucha para la semana o para lo que es el mes venidero. Estuvimos hace 3 semanas que venimos con planes de lucha, estamos cortando la avenida de Riles y hemos hecho una caminata hasta Coit y Rivadavia. Lamentablemente no tenemos los medios televisivos que nos vienen a mostrar lo que está pasando. No sé por qué. Yo no quiero pensar que están comprados por el macrismo, pero es terrible. Hace 3 semanas que venimos cortando la avenida Díaz Vélez, haciendo caminatas hasta Coit y Rivadavia, y no tenemos presencia de medios de televisión o tal vez radiales que tampoco han aparecido, ¿no? Mirá vos, qué casualidad. A lo mejor están ocupados en otra cosa. Seguramente. Yo creo que esto tiene que ver con... Yo no quiero pensar, pero que se compran también los medios... O están tratando de no mostrar cosas que realmente tienen que ver con la política de Mauricio Macri, ¿no? Sí, lo que ocurre es que parece ser que a medida que pasa el tiempo cada vez se va haciendo más evidente, ¿no? Sí, es evidente porque nosotros antes de este gobierno teníamos medios en la cual denunciamos la carencia de la salud y es increíble que desde que apareció Mauricio Macri en el gobierno no tenemos un medio que venga a mostrar lo que está pasando en los hospitales de nuestra ciudad. Bueno, salvo Politicón, Héctor, salvo Politicón. Salvo Politicón y algunas radios, no solamente Politicón, algunas radios que también vienen, que nos han entrevistado, pero bueno, la semana que viene, el día jueves, vamos a salir a la calle, vamos a salir a mostrar lo que está pasando con respecto a lo que tiene que ver, el miércoles 27, que hay una medida de fuerza nacional, vamos a salir a la calle a cortar Díaz Vélez y a cortar... seguramente a Coit y Rivadavia para que se vea lo que está pasando en la salud de nuestros hospitales, ¿sí? Bueno, nos vamos a acercar ahí, vamos a estar con ustedes. Héctor, te queremos agradecer muchísimo este relato y nos debemos por ahí una charla más prolongada, ¿sí? Cómo no, un abrazo y estoy a sus órdenes, ¿sí? Muchas gracias, Héctor, suerte. Suerte, gracias. Todo el tiempo me gusta estar al sol. que me cosas el botón, que me seques el pelo con un viejo pantalón. Elvira, me gusta estar al sol todo el día, todo el tiempo. Me gusta estar al sol. Estar al sol. De todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al sol. De todo el día, todo el tiempo, me gusta estar al Escuchábamos Con Elvira es otra cosa, un viejo tema de Papos Blues reeditado a comienzos de los años 2000, en esta ocasión junto a Adrián Otero. Politicón. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Y globos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Estamos de vuelta en Politicón, en el tramo final del programa ya. En el tramo final, exactamente, es así. Es así, tenemos algunos que me quedas mirando así como que me congele. Nah, no te congele, porque aparte el estudio está cálido, ¿eh? Sí, sí, sí. Se está poniendo más lindo después del fresco que tuvimos aquí en este Buenos Aires. Ahora está todo... El día más corto del año. Más corto. ¿Sí es este? Sí, 21 de junio, el día que empieza el invierno, ¿no es? Sí. Ahora se empiezan a alargar los días. Uh-huh. Mira vos. Y estamos en el año nuevo de los pueblos originarios. ¡Wow! Gente informada, ¿eh? La verdad, los jóvenes están dando un ejemplo a las viejas generaciones. ¿Tenemos por ahí alguna gacetilla? Sí, tenemos gacetillas. Tengo una acá para el sábado a la mañana. Este sábado 23 de junio a las 10:30 horas va a haber una charla de debate sobre la problemática de los consorcios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se va a realizar en la sede de la Casa del Jubilado Municipal en Yerbal al 1751. La entrada es libre y gratuita. Van a estar en el panel el doctor Sergio Abrevaya, que es presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autor de la ley número 3254. El doctor Jorge Resqui Pizarro, presidente de Redeco, que es Reafirmación por los Derechos del Consorcista. La señora Teresa Villanueva, que es presidente de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires. Y el administrador Adrián Hilarza, perdón, que es presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Interesante. Interesante. Está como para ir porque la ley que regula el funcionamiento de los consorcios es una ley del proceso militar, sancionada durante el proceso militar. Uh-huh. Y realmente están, digamos, como transferidos un montón de derechos de los propietarios a los... administradores de consorcio. Hay como un exceso allí en detrimento de los propietarios. Y ni que hablar de los inquilinos de los edificios, ¿no? Donde figuran allá al fondo, digamos. Como que no tienen prácticamente entidad a la hora de participar en los consorcios. Pues es que antes del sábado a la mañana, el viernes 22, mañana, en el Club Oeste de Caballito a las 6 de la tarde... Va a haber allí el Club Oeste de Caballito, está en José María Moreno 446, que es el juicio por jurados, por qué es necesaria su implementación. Es una actividad donde va a haber una serie de expositores que está organizando la Mesa de Participación Comunitaria de Seguridad de acá de Caballito Sur. ¿Sí? Interesante para ir ahí al Club Oeste de Caballito. Mañana viernes a las 6 de la tarde, juicio por jurado. Y para el sábado a la noche, los amigos de la Cámpora Quijotero nos invitan el sábado 23 de junio, este sábado a partir de las 9 de la noche. Se va a estar realizando allí una peña, va a tocar una banda de folclore que es llamada Linaje. Se harán empanadas catamarqueñas y barra popular. Todo gratis, che. Como siempre. No, se supone que las empanadas se compran. Las empanadas y la barra son pagas. La entrada es libre y gratuita y la banda también. La música es gratis, digamos. Es en Apolinario Figueroa 936, Apolinario 936, casi entre Cuchacuchi y Pujol. Pueden fijarse, si no, también en el blog del espacio, que es espacioquijotero@gmail.com. Es el mail, o si no, en el Facebook de la Cámpora Quijotero. ¿Y hay otra gacetilla por allí? Sí, tenemos también un ciclo de charlas abiertas a la comunidad, que se llama Caballito, ¿qué barrio queremos?, que se va a estar realizando este miércoles 27 de junio a las 19 horas en Rivadavia, esquina Cenillosa. Los expositores van a ser Gabriela Rodríguez, que es una antropóloga de la UBA, Rodolfo Fernández, que es arquitecto, miembro de SOS Caballito, y Ondina Fraga, que es comunera por el Frente para la Victoria de la Comuna 6. Está renombrada por el Banco Credicop. La banca por la sí, por la comisión de socios del Banco Credicop. Uh-huh. Porque tiene un modelo muy participativo y muy democrático el Credicop. Sí. Para cualquier información que quieran tener, pueden también entrar a www.facebook.com/asociadoscaballito y ahí van a encontrar todos los datos. ¿Cuándo es esa, dijiste? El miércoles que viene a las 19 horas. El miércoles que viene a las 19 horas. Ah, a las 18 hay que estar en el Consejo Consultivo. Sí. Y a las 19 hay que irse para ahí. Uy, va a haber sí. que... Va a haber que dividir a la tropa. Va a haber que dividir a la tropa, ¿no? ¿Tenemos alguna otra gacetilla por allí? Están las actividades que se realizan, los talleres gratuitos que se realizan en el Espacio Cultural de Libres del Sur, por la Comuna 6, que es el local del Frente Amplio Progresista, ubicado en Planes al 850. Los talleres son de guitarra, los jueves de 19 a 20 horas, un taller literario que se llama Tomemos la Palabra, los sábados de 11 a 12 horas, inglés para todas las edades, los lunes y jueves de 18 a 19 horas. Las inscripciones se pueden realizar a libresdelsurcomuna6@gmail.com. Un número al que pueden comunicarse también es 15 30 65 93 03 o al Facebook, que es Libres del Sur Comuna 6 Caballito. Intensa siempre la actividad los fines de semana, políticos y sociales de Caballito. Nos vamos a ver nuevamente el próximo jueves, ¿les parece? Sí. Así es. Programa armado Politicón por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. En la operación técnica, Mara Ali. Si nos quieren ver por ahí durante la semana, nos ven en www.politicóncomuna6.com.ar. Allí encuentran el archivo de programas y alguna otra serie de datos interesantes sobre la Comuna 6. Nos vemos entonces el próximo jueves, ¿sí? Chao, hasta luego. Chao, hasta el jueves. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.